La Betutine se formó en marzo del 2008, el 24 de marzo se hizo la inauguración, una hermosa inauguración. Yo fui, estaba viviendo en Ñorquincó, pero fui de visitante. Y bueno, y nos sostenemos con cambios de equipo, algunos permanecen, como Jorge y Mirta también. Es difícil sostener los espacios comunitarios, supongo que muchos de los que están acá saben. Pero bueno, es un hermoso espacio. Y bueno, yo pensaba cuando veía hermosa la realización, la película, el Traum, me lo perdí. Hubo cumpas sosteniendo ahí cuando estuvieron en Maitén, que justamente fueron algunos de ellos allanados. Y pensaba que muchos de los afiches, cosas que quedaron del Traum, en realidad las tiene hoy la policía. O sea, todos los afiches que tienen mapas, tenían cosas, se llevaron todo eso. Nosotros sabemos porque había, bueno, como fotos después. Pero, digo, gran parte de lo que pasó esos días, de alguna forma quedó invadido, ¿no? Por, evidentemente, también había ya personal policial bueno, los alrededores de esos días, que después fueron los que estuvieron haciendo el hostigamiento, ¿no? Entonces, no sé, el otro día nos juntamos en la Petú y saludábamos. Alguien está grabando, yo digo, estoy seguro que alguien está grabando. No de nosotros, ¿no? No queda grabado por la Petú, sino por extras. Nada, es difícil, ¿no? Sí, yo no estaba presente. Fui una de las que Mauro llamó por la mañana y estaba justo de viaje y estuvimos tratando de colaborar. Es muy desesperante, ¿no? Supongo que muchos de los que están acá también han pasado por situaciones similares. Querer ayudar, acompañar a quienes sabemos que están pasando una situación de fragilidad, sobre todo, por ejemplo, cuando lo primero que surgió fue el Los Cañú. El Los Cañú está lejos, entonces, bueno, que se acerque a alguien, y todos los que llamábamos no respondían porque estaban siendo allanados. O sea, un garrón tremendo. Y bueno, después acompañar ahí, a veces pensaba en esto que decía tu abuela, de que ella sola volía, y que bueno, que seamos varias. Bueno, a veces también nos sentimos soles, ¿no? Solos, solas en los territorios, en los poblados, como decía Mauro. Yo creo que eso del... Lo veo en los compañeros que fueron allanados en sus casas en Maitén, que a veces en los pueblos es difícil, ¿no? Como que no hay un acompañamiento y se siente, o sea, que el compañero de laburo, que la vecina no pregunte, no diga nada, acepte, ¿no? De alguna forma esa versión que circuló durante meses, que ahora, por suerte, y no solo por suerte, sino porque nos seguimos moviendo, defendiendo en lo que creemos, ¿no? Que no tiene muchas vueltas, que es eso, ¿no? Que la vida es el agua, que el territorio es el lugar en el que vivimos, que lo vamos a cuidar. No hay mucha vuelta, no hay mucho engaño. Y ellos arman mucho relato de engaño que después se termina cayendo, ¿no? Incluso con muchas más herramientas o elementos que nosotros para instalar los relatos, ¿no? A nosotros nos cuesta un montón movernos, hacemos cómo hacer, ¿no? Para que circule la palabra, para construirla. Ellos tienen mucho poder, pero sus relatos caen en algún momento. Y los que nosotros construimos colectivamente permanecen por eso, ¿no? Porque, por ser sinceros, básicamente, ¿no? Y coherentes con nuestro paso también, ¿no? Con lo que hacemos. Pero bueno, eso, yo traer tal vez esto de que está bueno, ¿no? Cómo fortalecer estos lugares de encuentro, de construcción de palabra colectiva, de pensamiento colectivo, ¿no? Porque no es fácil estar, atravesar solo, solas, esos momentos, ¿no? Y el después también. Entonces, es necesario como estar, hacer espalda, ¿no? O sea, yo en esos días, o sea, el toque volví, ese mismo día viajaba, y lo que traté ese mes, que estábamos, creo que tremendo estrés tenemos todos desde el verano que vivimos, ¿no? Por todo. Traté de estar con los compañeros, ¿no? Que habían pasado esa situación, de que sepan que estábamos. Y que íbamos a seguir estando, que nada nos iba a correr de acompañar y de estar presentes y de seguir con lo que creemos, ¿no? Y bueno, me parece que esa es un poco como la invitación hoy, ¿no? A seguir, ¿no? Como a seguir construyendo, a seguir encontrándonos, a seguir haciendo lo que sabemos hacer, que es caminar con corazón. Así que bueno, muchas gracias por estar y por la palabra.